saludarlo de la calle y más precisamente ahora en las sombras del hermoso barrio Pan de Azúcar que tiene Villa Allende. Como lo decían ustedes, donde está funcionando una escuelita de fútbol que se llama El Taladro, hace 3 meses que empezó a funcionar. Me estaban contando acá los profes, que ya le vamos a dar la palabra, de la cantidad de chicos que están viniendo, la verdad, y que necesitan, lo están haciendo todo a pulmón, y que necesitan lavar un poco de atención y algunos elementos y cosas para poder funcionar un poco mejor. Bueno, vamos a hablar directamente con los profes, lo tenemos a Gerardo y a Lucía, quienes son los que están a cargo de la escuelita. Bueno, Gerardo, antes que nada, buen día, ¿cómo andas? Contaros un poquito de cómo surgió la idea de hacer la escuelita. Hola, profe, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, mi nombre es Gerardo y esto empezó hace 3 meses, como te dijimos, en la cual estábamos en otra escuelita. Bueno, hubo un problema en el interno, nos fuimos. Yo me fui y los chicos me dijeron, profe, nos vamos con ustedes, si ustedes llaman la escuelita. Y bueno, arrancamos con este. Los chicos nunca me dejaron, ni yo a ellos. Nos pusimos la camiseta y bueno, todo lo que tenemos, que no es mucho, lo logramos pulmón con los chicos. O sea, se hizo rifa, como te digo, se vendió empanadas, pastelitos, pizzas. Los mismos chicos, tenían fútbol. Profe, tengo un fútbol bueno, tráelo, lo llevamos a parchar, se parchaban los fútbol, no eran fútbol nuevos, son todos bozados. Hemos comprado algo de indumentaria, pero bueno, nos hace falta más cosas. O sea, tener indumentaria, movilidad, como te digo. Por ahí ahora, nosotros cuando terminamos el año pasado éramos 20 chicos. Ahora se me han sumado y tengo casi 40 niños de distintas edades. Tengo de los 10, 11 años hasta los 17, 18 años tengo chicos. Y bueno, somos dos que lo hacemos pulmón, que somos yo y mi señora. Somos casualmente los profes de la escuelita. Y bueno, como te comentaba, nosotros tenemos mañana un encuentro, por ejemplo, y nos hacía falta la movilidad. En la cual yo ahora me tengo aquí en colectivo de línea, son dos colectivos de línea que me tengo que tomar. Y tengo que meter 30 chicos en dos colectivos, ¿me entiendes? O sea, tenemos que ir acá hasta el centro, del centro ir a la ciudad de mi sueño, tenemos un encuentro que los profes no han invitado. Y bueno, Gerardo, ¿han ido a hablar a la municipalidad? ¿Qué les han dicho? ¿Qué respuesta tuvieron? Sí, nosotros fuimos casualmente la semana pasada a la municipalidad, nos dijeron que nos iba a dar una audiencia con la intendenta. Bajó la secretaria de intendenta, nos dijo que nos iba a hacer hablar con el tema de desarrollo y de deporte. Y bueno, todavía estamos esperando la llamada, pero salió ideal y fuimos a hablar también para que venga, me corten el pasto en la cancha, para que me arreglen el tema del alumbrado. Y bueno, estamos esperando el tema del alumbrado más que todo, que por ahí a la noche nosotros entrenamos y hacen los apagones y no se prenden más, tardan 20 minutos, ¿viste? Y por ahí los chicos hacen entender que hasta las 12, 1 de la mañana jugando el fútbol no se puede, hay que volver a la casa. Recién hablamos, bueno, un ratito fuera del aire, chicos, también para que lo sepan, toda la parte social, ¿no?, que siempre lleva el deporte en sí y las escuelitas, que son estas de barrio, que muchas veces empezaron como a desaparecer esto de la canchita del barrio, pues, aparecieron las canchas de fútbol 5, la de 7, clases mucho más exclusivas, y que por ahí excluyen a quien no puede pagar una cuota, a mucho más, y me decís que, bueno, preguntarte qué se siente primero laburar con un montón de pibes que también están en esa situación, ¿no? Que a lo mejor no puede ni un club pagar una fortuna por mes, ¿no? Y vos sabés qué me pasa, tengo chicos que tienen condiciones en las cuales pueden estar jugando en cualquier lado. Yo te lo digo porque tuve, gracias a Dios, la experiencia que los chicos se fueron a algunos jugar a Mendoza, a Godoy Cruz, no quedaron, pero tienen condiciones. Y hay veces que no tienen para pagar, o hay veces que sí, o no le dan los tiempos, ya están grandes, trabajan. Pero vienen y salen. Yo lo veo del lado positivo, en que ellos, como te decía hace rato, que habíamos hablado fuera del aire, los chicos salen de la calle. Y por ahí uno está acá, yo me puse la camiseta primero que ellos y no le floje nunca. Y que ellos vengan y te agradezcan como profe, como amigo, como hermano, como padre, por ahí es algo increíble que te da hacia ahí. Y gracias a Dios tengo un grupo de chicos que, nada, son, no tengo nada para decir. O sea, te hacen caso, te ayudan, están siempre, o sea, no. Y los padres también, casualmente. Y vuelvo a lo mismo, como vos me decís, de la sociedad. Somos los más chicos, ¿por qué? Porque vino el primo de aquel, el primo de este, el amigo, que el tío. Y, pero todo corre por base de eso. O sea, si vos venís, te ponele 10, como quien dice, como profe, los chicos dicen, no, porque el profe de allá no sabe lo que entrena, porque esos son motivos que a uno le da para no aflojar. Y por eso seguimos buscando la forma de que nos ayuden y que, para que los chicos no dejen esto, porque el fútbol para mí es el deporte más lindo que hay. Declaramos, chicos, que bueno, no se cobra ni un peso para uh-huh. poder estar, y son 3 veces a la semana. Bueno, entrenamos lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 como hasta las 10 de la noche. Los lunes estamos haciendo en la Plaza de Evita, casualmente, porque es todo físico. Y miércoles y jueves hacemos fútbol acá en la cancha del barrio Pan de Azúcar, pero del crematorio. Bueno, ¿qué estarían para arrancar, digamos? Si tienen una respuesta del MUNI, ¿qué es lo que necesitan con urgencia? Y con urgencia, por lo que necesito es primero que vengan a ver el tema del alumbrado, y segundo, casualmente estaría necesitando baños. No sé si había alguna forma de baño químico o algo, porque por ahí quieren venir a escuelita, pero no tenemos baño, ¿me entiendes? Y viene mucha gente, es familiar, es muy familiar esto. Y viene gente con criaturas chicas y no los podés llevar al campo a hacer pis. Estaría bueno por ahí que vengan y me traigan dos químicos, por ahí es que uno para varones y mujeres, y nosotros por lo general, como te digo, estamos tres veces a la semana, y acá tenemos chicos que viven cerca, que pueden venir a dar una vuelta a los químicos, que no lo rompan, que no lo, ¿me entiendes? Entonces, sería lo ideal. Van a volver a la municipalidad para hablar con, tratar de hablar con el intendente, con la secretaria de deporte. Sí, voy a volver porque sí me hace falta. Casualmente mañana tenemos un encuentro, como te dije, en Ciudad de Mi Sueño, y me quieren devolver la visita, y son casi 5 o 6 escuelitas en la cual no tengo baño. Es lo que me urge, el baño, y bueno, tengo que hacerlo. Sí o sí, porque no tengo dónde meter los chicos. Bueno, esperemos que esta nota, que toda la movida llegue a donde tiene que llegar y que se pueda, bueno, solucionar este tema, porque la verdad es un espacio muy lindo, con sombra, para aprovecharlo y mucho más, una zona muy tranquila, o sea, me dice Gerardo, y además para aprovecharlo, ¿no? Y esto social, que haya 30 o 40 pibes haciendo un deporte, ¿no? Y no por ahí sin alguna actividad o sin poder ir a pagar una cancha de fútbol 7 o fútbol 10 para participar del deporte, sino que tengan este espacio público y con profesores comprometidos también con ellos. Nico, volver... Mismo ahí te digo yo, en la cual que hay chicos que no tienen para pagar la cancha, como decís vos, y ahora me pasa que hay chicos que nosotros viajamos y no tienen 200 pesos, por decirte. Que hoy en día no es nada, pero la vez para ellos que no tienen es muchísimo. Uh-huh. Y bueno, nosotros con la otra profe Lucía hacemos lo posible para que todos los chicos puedan viajar, y lo hacemos todo a pulmón. Ahora casualmente terminamos con 2 rifas y arrancamos con venta de pizza para poder entrar al bendito torneo del Kempe que todos queremos. Y además, el año pasado nos fue re bien, fue el primer torneo con todos los chicos juntos. Ganamos 3 partidos el sábado, por ejemplo, y el día domingo perdimos la semifinal ganando por penales. Y los chicos se quedaron entusiasmados y ahora quieren volver de nuevo. Y así como eso me sale un evento grande. Entonces, imagínate que el Kempe tengo que volver a llevar a los chicos, como te digo, con tema de movilidad. Son muchísimos chicos. Y entro con las 3 categorías, no entro con una sola, entro con las 3 porque no puedo llevar una sola categoría y los otros chicos no llevarlo. Ya. Pero bueno, le vamos a buscar la vuelta y no nos vamos a quedar quietos. Nunca hay que quedarse quietos. No, iremos a la MUNI de nuevo, hablaremos con el serie que hablar de nuevo para buscar la vuelta, que todos los chicos puedan salir y disfrutar de este hermoso deporte. Bueno, chicos, ahí la palabra de Gerardo, el profe, también está Lucía y uno de los alumnos. Bueno, como dice también Gerardo, hay que moverse. Sí, resaltar esta importancia, ¿no? De volver al origen del deporte como una gran parte o gran pata de la sociabilización, de la salud también, ¿no? Volver a este encuentro deportivo, a sus primeras bases, que es justamente eso, resaltarlo más que todo, ¿no? Porque por ahí uno habla de el deporte, las escuelitas de fútbol, pero es verdad, muchas veces se hace inaccesible para un gran sector de la población y que también tiene derecho a poder practicarlo. Así que realmente es muy valorable el accionar, la convicción, la iniciativa que tiene Gerardo, que tiene Lucía y que obviamente está acompañado por todos sus alumnos. Preguntarles también, ¿cómo pueden hacer aquellas personas que dicen, bueno, la verdad, a mí me gustaría donarle algo a la escuelita? ¿Y qué necesitan? ¿Pelotas? ¿Pecheras? ¿Cómo se los puede ayudar también, no? Desde otro lado, por fuera del municipio. Bueno, mira, buen día. Nosotros te comentamos, como le digo al profe, nosotros estamos entregando lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y jueves, perdón, de 8 a 10. Nosotros nos encontramos acá siempre, estos 3 días. Los que nos quieran ayudar, nos quieran traer indumentaria, uh-huh, lo que sería cono, fútbol, esas cosas, nosotros recibimos todo. Necesitan no tenemos todo. Problema, como te digo. Uh-huh. Por ahí tenemos 40 chicos y tenemos 8 fútbol hasta ahora, 10, ponele, y hacer trabajo con pelota o trabajo físico no puedo, uh-huh, porque son 40 chicos con 10 fútbol, por ahí claro, como que cuesta. Exacto. Sí, y por ahí pelotas nuevas que les puedan permitir también mayor durabilidad, ¿no? Y poder continuar con el deporte. Exactamente. Por ahí también lo que nos falta, por ejemplo, son las redes de los arcos, no tenemos red. Uh-huh. Eso también tenemos que buscar el fútbol, o sea, es todo un tema. Pero bueno, con los chicos, como le digo, no bajamos los brazos nunca y estamos todos re compañeros. Acá somos todos iguales y es como siempre decía mi papá, si ganamos, ganamos todos, y si perdemos, perdemos todos. Uh-huh. O sea, que estamos todos por el mismo lado. Bueno, ahora que te tengo directamente, Gerardo, nada, felicitarlos por el trabajo que vienen realizando. No es fácil, es totalmente inclusivo, que eso es lo más importante de todo, ¿no? Para que no quede ningún chico afuera de poder practicar este deporte. Nos contaba Lucía, a priori, que tienen chicos de distintas localidades, de distintos barrios. Sí, tenemos chicos, hay algunos de Unquillo, Mendiolaza. Uh-huh. Tenemos el Arguello, Villa Cornuba, acá Villa de Loma, Villa de Parque, el Ceibo. Uh-huh. Y en marzo van a tener un encuentro. ¿Cómo? En marzo van a tener este encuentro. En marzo tenemos un encuentro grande que se llama la Copa Kempes, que lo hacemos ahí en San Pedro Apóstoles, pasando el Kempes. Y va a entrar con una sola categoría. Y bueno, resulta ser que ahora cuando volví de las vacaciones se me sumaron esta cantidad de chicos. Y bueno, estoy buscando la forma de poder hacer y entrar para que jueguen las tres categorías. Uh-huh. Bueno, gracias Gerardo por nada, acercarnos también esta información, acercársela a la comunidad, ¿no? Acercársela a los jóvenes. Te dejo con el móvil, con Nico. Bueno, sí, vamos a ver si podemos publicar también el número de teléfono para quienes puedan hacer una donación en términos económicos, también esto de la herramienta que dice Gerardo, por ahí la parte de las pelotas, los conos, lo que son las redes, también, a ver, no es algo que es imposible. Exactamente. Para un municipio por ahí no es imposible, porque no es un gasto tan grande lo que hay que hacer, pero sí son muy necesarios, y más teniendo en cuenta esto que decían ellos, ¿no? Son 40 pibes uh-huh. que están jugando el fútbol 3 veces por semana acá, 3 horas, y que no andan en la calle sin saber qué hacer, o con esa frustración de decir, che, no puedo ir a tal lugar porque no me da el bolsillo. Uh-huh. Entonces me parece que estos espacios están buenísimos revalorizarlos nuevamente, porque se habían perdido. En todos los barrios siempre se han perdido, muchos se han perdido estas posibilidades, y bueno, que vuelven a existir, la verdad, hay que aplaudir primero a quienes se ponen la 10, por decirlo en términos futbolísticos, y van al frente de esto. Así que bueno, ver y esperar que bueno, para marzo y para demás se pueda tener la parte del colectivo, uh-huh. del traslado, que es tan necesario también. Uh-huh. Nico, la última cortita te la dejo a vos, pero ya me dio intriga saber de qué equipo de fútbol es hincha Gerardo, porque vemos que es fanático del fútbol. La última, sí, con eso me retiro. Acá puede haber un problema. A ver, Gerardo, ¿de qué hincha? ¿Del más grande de Córdoba? ¿Talleres? Muy bien. Bueno, ahora está. los despido entonces. ¿Viste? El más con un tipo inclusivo, profesor, que se pone de la 10, e hincha de Tate, es el más grande, ¿verdad? Exactamente. Un maestro, Gerardo. Bueno, les mandamos un abrazo grande a Lucía, a Gerardo. Bueno, excelente trabajo, Nico, el que estás realizando desde Pan de Azúcar. Gracias, chicos, les mando un abrazo grande. Bueno, Nico Piña, desde las calles de Villa Allende, precisamente desde barrio Pan de Azúcar, pegadito a Lomas, porque allí hay una cancha donde está funcionando una escuela de fútbol comunitaria que tiene muchas necesidades, porque realmente es todo a pulmón, es de índole obviamente gratuito por este carácter comunitario que tiene. Necesitan pelotas, pecheras, indumentaria, conos, bueno, de todo un poco para seguir funcionando de manera correcta. Y por el otro lado, en marzo van a tener un importante encuentro, Copa Kempes se llama, donde participan distintas escuelitas de fútbol, y estarían necesitando también colaboración para poder trasladarse durante el campeonato a poder competir. Así que aquella persona que quiera solidarizarse, dar una donación, incluso la misma municipalidad de Villa Allende, lo va a poder hacer comunicándose directamente con ellos o acercándose a la canchita. Ya vamos a pasar todos los datos bien, de manera detallada. 6 minutos de las 11, quedan más anexados. Hasta las 13 estamos.